nuestros libros en liberaliaediciones.com, teléfono 22-341-8011. Soy Gonzalo Fueré. Soy Cristóbal González. Te invitamos todos los miércoles y sábados a las 21 horas a escuchar Mestiza Cultura. Música, cultura, eventos, información. No se pierdan Mestiza Cultura. En la 102.5, Radio Universidad de Chile. La radio que piensa. Pequeñas cosas guardadas en su alma que no quiere mostrar. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Ese martes 4 de septiembre continuamos en Radio Análisis y bueno, vamos a dar lugar ahora al espacio habitual de los lunes de la Fundación Sol. Es martes, pero bueno, las tradiciones cada cierto tiempo hay que someterlas a una atención, ¿no? Así que nos acompaña esta mañana el investigador de la Fundación Sol, excepcionalmente en el segundo día de la semana, Recaredo Gálvez. ¿Cómo estás, Recaredo? Hola, muy buen día, Patricio. Muy bien. Sí, pues no vamos a ser tan farsantes en decir que esto estaba fríamente calculado, pero quizás es bueno que Recaredo esté acá un día martes, porque si hubieras venido ayer en Recaredo, no hubiéramos tenido a la mano la información con los nuevos anuncios del gobierno respecto al sueldo mínimo, el acuerdo con un sector de la oposición y el aparente destino. Trabamiento de una situación que era inédita desde 1990, que el Parlamento no rechazaba la propuesta de sueldo mínimo del Ejecutivo. Partamos por acá, ¿no? Se presenta esto como un avance con la concurrencia de la Democracia Cristiana, con un aumento de 317 pesos en el salario mínimo en marzo de 2020, si se cumplen las expectativas del Banco Central respecto a inflación. ¿Dónde está el avance en relación a lo que teníamos antes? Bien, antes de entrar de lleno en las cifras, es importante ver cómo bien tú señalabas que este ha sido un acuerdo que esencialmente se ha sellado o que potencialmente se ha sellado entre sectores de la Democracia Cristiana, algunos partidos de oposición y el gobierno. Sí. Aquí hay unos grandes ausentes, ¿verdad? Los trabajadores y trabajadoras. Eso me preguntaba yo en la mañana, Recaredo. ¿No se supone que en todos los países del mundo el gobierno negocia con las centrales sindicales y no con los partidos políticos? Yo estoy muy perdido yo. Bueno, la mayoría, o sea, ¿quién negocia el sueldo? ¿Quién es el sujeto del sueldo mínimo? Claro, esa es la pregunta clave finalmente. O sea, tenemos a parlamentarios que ya hemos observado poseen o viven mensualmente con dietas que se encuentran muy por sobre el sueldo mínimo, pero más allá de eso, las personas que hoy día van a vivir con este nuevo reajuste o que han estado en la incertidumbre de lo que esto pueda significar se encuentran altamente desamparadas. A nivel global, como tú bien señalas, hay distintas estrategias para llegar a este tipo de negociaciones, y algo que desde por lo menos las reformas que se han aplicado en el mundo del trabajo, en las relaciones laborales en nuestro país, algo que ha estado sumamente ausente ha sido siquiera la posibilidad de negociar sectorialmente. En este caso hemos visto cómo una vez más son trabajadores y trabajadoras quienes quedan fuera de este debate, esperando ser representados por el Parlamento, que al final del día, como vemos, ha estado acercándose a las posiciones con el gobierno y lo puede hacer de una manera fragmentada. O sea, acá no es con una visión de toda la oposición discutiendo este tema o llegando a este acuerdo. Entonces, en gran medida, el sujeto, como tú señalas, que debiese discutir estos temas, se encuentra ausente. Debiese haber un movimiento, debiese haber por lo menos algún tipo de organización que sea representativa realmente de los trabajadores. Hoy día, en la mayoría de estas organizaciones, que podría ser, por ejemplo, la central, se encuentran con fuertes problemas de legitimidad o además, sobre todo, con fuerte distanciamiento del mundo de los trabajadores debido a la fragmentación que tiene el mundo sindical y sobre todo también a las fuertes regulaciones que hay y que en muchos casos son desincentivo a que las personas se organicen. Sí. Hay una declaración del senador Jorge Pizarro, que fue uno de los con que concurrió ayer junto con el senador Lagos Weber a la Moneda, que quería que la sometiéramos a consideración, no por como concentrar el punto en el senador Pizarro, sino como un ejemplo de los sentidos comunes con los que se hace esta discusión, Recaredo, porque voy a leer textual. Dice el senador Pizarro: lo que me parece importante es que se buscó una salida intermedia entre las fechas de vigencia del acuerdo, y eso significa que para agosto de 2020 habrá un nuevo reajuste. Una salida intermedia, ¿no? Ese es como el parámetro. Pero yo me pregunto, ese parámetro, que es la expresión de un consenso entre un sector de la oposición y el gobierno, a su vez, ¿cómo está conectado con parámetros tangibles, ¿no? Que es cómo funciona la vida cotidiana, cómo aumenta el costo de la vida, cómo opera la desigualdad en Chile, cuánto cuesta una canasta básica. ¿Ves que eso esté enraizado debajo de este acuerdo? ¿O lo que está sucediendo, como temo, es que en realidad todo eso, que es la base material de lo que debería ser la discusión, anda por otra parte y no por donde se está haciendo la negociación política? Claro, sin lugar a duda, hoy día es muy difícil poder encontrar en esta cifra de sueldo mínimo, comenzando por ahí, algún tipo de relación con las necesidades que podría enfrentar un hogar cotidianamente. O sea, si nosotros pensáramos en una familia que tuviera al menos 4 integrantes, obligadamente esa familia, si es que trabajara por el mínimo, requeriría que más de uno de los integrantes de su familia trabajara para poder obtener ingresos que les permitan salir de la línea de la pobreza. O sea, el sueldo mínimo hoy día no está pensado, no logra ser un elemento que saque a una familia, a un hogar, por lo menos de 4 personas, de una situación de pobreza si es que uno de los miembros de ese hogar trabaja. Entonces ahí uno se pregunta, bueno, entonces el sueldo mínimo va a ser solo para un trabajador individual, para hogares unipersonales, o ¿qué significa eso? Significa que con este sueldo mínimo ni siquiera tú alcanzas a reproducir la vida mínima, o sea, de las personas que pueden vivir en pareja o que pueden tener algún tipo de desarrollo en su hogar. Eso es algo, por lo menos, con lo cual el sueldo mínimo no les va a ser suficiente. Cuando nosotros miramos para qué alcanza, por ejemplo, se puede hacer un cálculo cuando uno va viendo esta cifra actual, que no te alcanza para más que el arriendo de una habitación simple, comprar un kilo de pan al día, ir y volver al trabajo, uh-huh, y el pago de leyes sociales. Si tú ganas el mínimo, eso es todo y el resto queda fuera. Entonces, este fuerte desarraigo que tiene esta cifra con las necesidades reales tiene mucho que ver con lo que conversábamos al inicio, con este distanciamiento que hay entre cómo se determina el sueldo mínimo y los trabajadores realmente, o sea, las personas que lo reciben, que son finalmente quienes no negocian. Mm. O sea, si hay otro que está negociando por ti y hay otras personas que en el fondo, en este caso los parlamentarios y el gobierno, que tienen otro tipo de intereses, que estaban buscando que esta idea de la plurianualidad, es decir, con estos reajustes automáticos, finalmente se pudieran ubicar antes del próximo periodo de elecciones municipales, realmente no estaban en una discusión que sea del todo relevante para trabajadores y trabajadoras, porque sería principalmente no tener estos reajustes tan programados para poder ir haciendo cada vez mayor presión y mayor presentación de lo que es este debate, o sea, tenerlo presente constantemente para ver los grandes ausentes de la mesa. Sí, una de las cosas que nos ha ayudado a ver la Fundación Sol y recordar que estamos conversando con el investigador Recaredo Gálvez es la existencia en nuestro país de algunos círculos viciosos, ¿no? Que tendemos a verlos como puntos separados, pero que en realidad están vinculados a través de esta figura que describo. Porque cuando hablábamos hace algunos minutos, Recaredo, de que no están los trabajadores negociando, estamos hablando de las asimetrías de poder al interior del mundo del trabajo. Luego tú describías lo bajo que es el sueldo mínimo. Y quizás hay un tercer punto para hacer el círculo, y vincular cada uno de estos aspectos, que es el tema de la relación que estos dos primeros ámbitos que mencionábamos tienen a su vez con la desigualdad. La Fundación Sol también ha hecho un estudio al respecto, haciendo comparaciones internacionales. Procuremos juntar, ¿no?, estas tres dimensiones para que se entienda por qué son importantes los sindicatos, por qué cuando no hay sindicatos ocurre esto otro, en fin, y así sucesivamente. Claro, como tú bien señalas, si miráramos el espectro totalmente y vamos viendo en este caso lo que decíamos recién, que hay quienes van a negociar por ti, si es que no negocias tú como trabajador o por lo menos como colectivo de trabajadores, es decir, como un grupo de trabajadores que esté organizado para que sea este mismo grupo el que represente los intereses del colectivo. Entonces muchas veces esa es la finalidad del sindicato, que puedan representarse los intereses de un grupo de trabajadores y puedan ser representados de la manera más fiel posible. En este caso, el nivel de desigualdad que observamos en nuestro país tiene mucho que ver también con estas asimetrías de poderes, donde gran parte de los elementos trascendentales del mundo del trabajo no los negocian los propios trabajadores. Eso teniendo en cuenta de que por lo menos se desarrolló una política pública, se desarrolló un marco normativo orientado a generar este aspecto, el cual no cambia desde el año 79. O sea, ahí es donde se instala el plan laboral. Hace poco, por lo menos durante el 2014 al 2016, se discutió una reforma laboral, y esta reforma laboral que venía a modernizar las relaciones laborales, al final del día terminó manteniendo este plan laboral del 79. O sea, en términos de una huelga que no paraliza, paralelismo de organizaciones, que como vemos, supuestamente habían desaparecido los grupos negociadores, pero este gobierno ahora ha planteado explícitamente que los quiere reflotar, incluso ya hemos tenido un dictamen de la Dirección del Trabajo al respecto. Y por otro lado, la despolitización sindical y una serie de otros elementos, muchas veces vinculados con el debilitamiento del poder colectivo. Entonces, si vamos observando esto, cuando uno mira de manera estructural, no solo las coyunturas, va mirando el largo plazo, el mediano plazo, lo que tiene enfrente es que la desigualdad en nuestro país, por lo menos en la última década, no prácticamente no ha cambiado. ¿Ya? O sea, mantenemos un mismo ritmo de desigualdad, que es un ritmo bastante potente y que en el fondo nos deja en un nivel de desigualdad dentro de los países más desiguales del mundo. O sea, nos deja en ese club, en un club en el cual, sin lugar a duda, más allá de tener una relación similar a otros países que tienen altos niveles de desigualdad, estamos generando un efecto negativo en nuestra vida. O sea, esta desigualdad en términos concretos lo que significa es que hemos podido generar niveles de riqueza que han sido acumulados en muy pocas manos, que muchas veces eso pareciera para algunos como una ley natural, pero no es nada natural, esto es completamente intencionado, y eso es muy importante observar. Porque cuando se observa en otros países que tienen negociaciones colectivas sectoriales, que los sindicatos logran tener más cobertura en sus negociaciones, es decir, hay más personas que por lo menos tienen un contrato que fue negociado, cuando vemos las realidades de la desigualdad en esos países, es posible observar que sus niveles de desigualdad son menores que el chileno. Sí. Entonces, hay algunas relaciones que se pueden hacer y hay algunas evidencias que en el fondo nos muestran que podemos tomar otras medidas y que, sin lugar a duda, acá eso no ha ocurrido por una intencionalidad política y empresarial, sobre todo. Bueno, están las actas de la Junta Militar donde se discutió el plan laboral. De hecho, claro, esto se convirtió en una obra fantástica que, a ver si no me equivoco, creo que se llamaba No tenemos que sacrificarnos por los que vendrán. Sí. Bueno, ahí está expresado de manera bien brutal la deliberación que hubo en la Junta y con José Piñera. Esto no son imaginaciones, son actas, ¿no?, oficiales del Estado, donde se trasluce la lógica, ¿no?, que había detrás de esta política. Se nos acaba el tiempo, Recaredo. Se suponía que le íbamos a dedicar más espacio, pero al menos hagamos una mención y un análisis respecto a otro de los grandes temas que se han discutido en los últimos días y que son las variaciones en el desempleo, la interpretación que dio el ministro del Trabajo respecto a por qué se producían, y la interpretación que tienen ustedes respecto a cuál es la relación que actualmente tenemos entre las cifras de desempleo y la situación de la macroeconomía. Claro, ahí quizás para aprovechar el tiempo es importante tratar de señalar que el ministro hace una interpretación bastante coyuntural de lo que ha demostrado la cifra del desempleo. Y ante esto presenta la preocupación de ver cómo realmente remediar una serie de elementos y presenta también una interpretación técnica respecto de qué es lo que significa este aumento en la tasa que hemos estado experimentando por lo menos en los últimos trimestres. Pero si hacemos una visión más estructural, no solo de la coyuntura, no solo de lo que ha significado este aumento, que claramente para el gobierno puede ser como un punto flaco donde se le puede generar ahí varias incisiones, es importante que miremos lo que ha pasado por lo menos en los últimos 8 años. ¿Ya? Nosotros constantemente, o por lo menos cada trimestre, cada vez que aparece la encuesta, vamos actualizando las cifras de cuál es el tipo de ocupaciones que se han ido creando, cuál es el tipo de empleo. Y si nosotros miramos estos últimos 8 años, podemos decir que entre creación y destrucción tenemos alrededor de 1.400.000 nuevos empleos, de los cuales el 65% corresponde a cuenta propia, subcontrato, suministro y enganche. Es decir, la mayor cantidad del empleo es empleo que se ha ido creando en estos últimos 8 años, es empleo con altas posibilidades de ser empleo precario. ¿Ya? Ese es realmente la calidad. No es un empleo de los últimos 3 meses, o no es ir mirando solo que en el último año se ha ido generando un empleo de un tipo distinto. Estos son los últimos 8 años. 65% de empleo creado con altas posibilidades de ser precario. Uh-huh. Incluso si nosotros a la tasa de desempleo abierta, que es la del INE, está del 7.3, consideramos otras dimensiones que en otros países también se miden para considerar algo como lo que es llamado la tasa de desempleo integral, que es el desaliento y el subempleo, lo que tenemos es que superamos el 10%, estamos llegando casi al 12% de tasa de desempleo integral. Entonces, claro, ahí hay otro elemento que también es importante mirar, que son aspectos más estructurales. No hemos casi bajado del 10% de tasa de desempleo integral durante estos últimos 8 años, y eso, sin lugar a dudas, son aspectos más importantes que o quizás bastante más relevantes también de mirar en el mediano plazo que los aspectos coyunturales. Sí, parece que además aquí funciona el mismo incentivo perverso respecto a la línea de la pobreza, ¿no? Que todo el mundo tiene más o menos claro que no está bien medido, que no está bien hecho el instrumento, pero para evitar que se dispare la cifra, el gobierno de turno prefiere chutearlo al de más adelante. Entonces termina siendo como el cartelito que hay en los negocios, ¿no? Hoy no se fía, mañana sí. Claro, acá el gobierno desaprovecha la oportunidad de explotar aún más los datos y poder discutir estas cifras, teniendo en cuenta que la encuesta de empleo permite procesarlas, permite observar esta tasa de desempleo integral, permite observar realmente qué es lo que ocurre con la distribución de los nuevos empleos. Y algo también importante de tener en cuenta es que estos, por ejemplo, empleos de cuenta propia, que son los que también se anunciasen como si representaran al emprendedor o representaran a la persona que está generando su propia fuente de trabajo con entusiasmo, en su gran mayoría estos empleos, por lo menos por sobre el 70%, estamos refiriéndonos a empleos que son de baja calificación y de pocas horas. Sí. Es decir, no es un cuenta propia pleno, sino que realmente están representando niveles de precarización, donde no hay pagos de seguridad social, considerando además que ni siquiera en Chile tenemos un esquema de seguridad social, tenemos un esquema privado en el caso de las pensiones, y considerando además de que no hay otro tipo de protecciones en el trabajo que realizan estas personas. Uh-huh. Entonces ahí tenemos una serie de problemáticas que son bastante profundas, que se vienen arrastrando en distintos gobiernos y que ninguno se ha querido hacer cargo, y que han evadido esta discusión, que se han ido con las cifras coyunturales y que sin lugar a dudas han dejado de lado la visión de precarización que se está generando en nuestra estructura de empleo. Ha sido el comentario esta mañana del investigador de la Fundación Sol, Recaredo Gálvez. Recaredo, muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes, buen día. Son las 8:46 de la mañana, vamos a continuar en Radio Análisis y vamos a cambiar de tema respecto a otro de los asuntos acuciantes de los últimos días, porque el consejero regional de la provincia de San Antonio, Roy Crichton, denunció el doble estándar de las autoridades regionales y locales en la aprobación del puerto multipropósito Oxiquim. La iniciativa está autorizada para su construcción luego de que el intendente de la quinta región, los alcaldes de Quintero y Puchuncaví, junto a los seremi gobernadores, aprobaran la ampliación de la planta que amenaza con devastar el borde costero que ya ha sido declarado como zona saturada y que, como ustedes saben,